con el periodista Fernando Marrero, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hace unos días hablamos de otros temas también y habíamos participado. Y bueno, hoy hablando de este tema tan interesante, tan apasionante, que hace a la vida, ¿no?, del periodista, de los medios de comunicación, del funcionamiento. Y bueno, siempre es bueno reflexionar sobre estos temas que son un poco ¿no?, el aire que tenemos para respirar en nuestro trabajo, ¿no? Así que siempre es importante abordar estos temas. Exacto, sí. En un momento como que se quiso poner un poco arriba de la mesa, quizá a partir de los nombramientos en los medios públicos. A ver si ahí tenemos a Ángeles. A ver ahí. Ahora sí, te escuchamos. No sé si Marrero la escucha, Ángeles, ahí. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. No queríamos quedar fuera de esta conversación, Marrero. ¿Qué tal, María de los Ángeles? Mucho gusto, buen día. Muy bien, muy bien. Como decía Diego, con una temática que nos es común a todos, ¿no? El tema de los medios de comunicación. Nosotros hemos conversado contigo sobre otros temas, por cierto, de información desde la Ciudad de Libertad. Le decimos a los oyentes, periodista de Canal 8 de Libertad. Y bueno, no podía estar fuera de este ciclo que estamos haciendo, la ley de medios en tiempos de miedos. No es solo un juego de palabras esto, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental poder tener todas las herramientas que uno necesita para trabajar en estos tiempos, ¿no? Especialmente en estos tiempos donde a veces se necesita primero mucha información por parte de la comunidad, que está muy atenta. Es una realidad que, a ver, mediciones que se hacen de medios y demás, la gente más que nunca está volviendo a consumir la información. Luego de eso que se ha dado a nivel global y mundial, de distracciones, de otra índole, a veces se decía, bueno, que solo una franja etaria le interesan los informativos y demás. A ver, con este tipo de situación, creo que ahora todo el mundo está pendiente de los informativos, de la información que se da. Por eso es tan importante abordar esta temática y uno de los puntos que yo diría es, bueno, tener acceso a la información. Yo, desde mi punto de vista y mi caso personal, la verdad que en ese sentido no me puedo quejar. Nunca he vivido ninguna, digamos, situación así de decir, bueno, no, mirá, no te vamos a dar la información. No. Es decir, que eso creo que es un caso puntual. Sé que otros colegas no le ha pasado lo mismo, pero bueno, también hay formas del acceso a la información a través de una ley que se puede ingresar. Pero creo que es un tema muy importante, es un tema que creo que todos tenemos que siempre abordar, siempre tener presente, porque es la forma que siempre nos van a respetar ese derecho que tenemos, ¿no? Porque es la manera que tenemos para informar y a veces exige responsabilidad en decir datos que sean reales, en no malinformar, en no desestabilizar, etcétera, etcétera, términos que a veces se utilizan. Pero bueno, para que eso no pase, nosotros tenemos que tener un acceso directo a la información oficial, ¿no? Creo que eso es importante. Y esa información oficial tiene que ser, digamos, real, tiene que ajustarse a la realidad totalmente. Exactamente. Y reaparece permanentemente en todas las épocas la relación entre el Estado y los medios de comunicación, entre el Estado y los periodistas, que es como un tema más que recurrente, ¿no? Y desde algunos lados se reclama que tiene que haber imparcialidad, desde otros lados que se los trate a todos por igual. ¿Cómo ves vos esto de la relación? ¿Cómo lo vivís en carne propia, ¿no? Si es que lo vivís, el tema del vínculo entre el Estado y los medios, entre el Estado y los periodistas. Bueno, en mi caso particular, al estar en un departamento del interior, a la presencia del Estado hacia nosotros y en ese relacionamiento, digamos, Estado-periodista, se da más que nada con la intendencia, claro, con el municipio, que son, digo, niveles de gobierno que pertenecen al Estado, y no tanto con lo que sería el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República. Más allá, bueno, que también hay un contacto puntualmente, sobre todo de algunos ministerios que a veces, quieren difundir y demás. En ese sentido, bueno, una relación institucional correcta, ¿no? Yo creo que tú más que nada te referís, bueno, a los medios que pertenecen al Estado, ¿no? Cómo, sí, pero cómo también se gestionan, cómo trabajan. En esto que vos decías de la necesidad de un periodista de tener acceso a la información, que bueno, la información oficial obviamente hay que tenerla, ¿no? Incluso muchas veces uno ve en las agendas, sobre todo en otras épocas, no en esta, pero se ve en las agendas de parlamentarios, ministros, cuando van al interior, hacer un espacio para hablar con los periodistas del interior. Incluso el otro día Presidencia hizo una especie de conferencia con un beneficio especial para medios del interior, que para que pudieran preguntar, porque si no, queda todo en los periodistas de Montevideo. Exacto, sí. Digo, yo mismo participé de esa conferencia también. A nivel, en ese sentido, no hemos tenido ningún inconveniente, pero bueno, siempre es bueno tener acceso, ¿no? Siempre es bueno tener acceso. Nosotros también, bueno, procuramos en nuestro trabajo hacerlo con pluralidad, con imparcialidad. Entonces, bueno, a veces logramos tener todas las campanas porque también, o sea, que no es una novedad, ¿no? Creo que todos los periodistas lo hacen igual, eso quiero aclarar. Claro. Entonces, bueno, yo creo que a veces también está la responsabilidad del periodista cumplir ese rol y luego la respuesta tiene que estar. Si no está la respuesta, bueno, ahí es donde hay que exigirla, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, un parlamentario, como tú mencionabas, un diputado del interior, a veces, bueno, es que, se lo vota para que sea el representante de esa región. Bueno, ¿cómo ese diputado después no va a tener un contacto fluido con los medios de comunicación? Se ha dado algún caso en varios lugares que bueno, que quizás luego los medios no ven o cuestionan el papel de ese diputado y, bueno, ese diputado termina de alguna forma aislándose y nadie sabe qué está haciendo, qué no está haciendo. Entonces creo que por ahí a veces quizás se ha dado alguna situación puntual. Claro. Para ustedes desde el interior, cuando necesitan una información del Parlamento o del Poder Ejecutivo, ¿ustedes tienen como primer vínculo al diputado del departamento, por ejemplo? Sí, por supuesto, sí. En el caso de San José también hay un senador, que tiene contacto. Claro. Acá en el departamento de San José hay dos diputados, que son Rubén Basigalupe por el Partido Nacional, Nicolás Mesa por el Frente Amplio. Con ambos, en el caso nuestro, bueno, tenemos un contacto fluido. También creo que eso es otra cosa que hay que destacar, ¿no? Tanto los parlamentarios como los distintos ministerios se han preocupado de tener un área de comunicación que, bueno, que también permanentemente te hace llegar. Antes era comunicado, antes era por fax, todo fue evolucionando, pero ahora con los nuevos medios electrónicos ese contacto también es más sencillo, ¿no? A veces simplemente enviar un WhatsApp y luego cuando tienen un tiempo lo responden y bueno, y ese contacto fluido está. Yo creo que en ese sentido está, pero bueno, siempre es un tema que, bueno, hay que tenerlo siempre arriba de la mesa y siempre mantenerlo vigente para que no se pierda, ¿no? Porque como decía antes, ¿no? Es el gran patrimonio que tenemos nosotros para poder hacer nuestro trabajo. ¿Cambia mucho la cosa cuando se hace, por ejemplo, lo que vimos en periodos anteriores, que el gobierno va y sesiona en alguna localidad o ciudad de un departamento, los consejos de ministros que se hacían? No sabemos cómo va a funcionar ahora, pero en aquellos momentos que eso pasaba, ¿había un cambio para ustedes en cuanto al acceso o eran las mismas reglas? Eran las mismas reglas. La única diferencia que en ese caso, por ejemplo, periodistas de un departamento más alejado tenían la posibilidad de tener a todos los ministros ahí, de ir a hacer una cobertura, no sé, hacer un punteo de temas de interés de esa comunidad y tener a todos los ministros, ¿no? De las distintas carteras, llámese seguridad, obra pública, etcétera, etcétera, y los tenías todos ahí, se reunían con las fuerzas vivas. Era una modalidad que, desde el punto de vista periodístico, te acercaba a tu lugar, a todas las autoridades. Entonces creo que por eso también en su momento tuvo buena repercusión. Luego lo que era la instancia en sí, bueno, en realidad era una sesión más del Consejo de Ministros. La participación era desde el público, o sea, siempre el presidente daba una rueda de prensa en ese ámbito donde también periodistas del interior podían llegar al presidente. O sea, son puntos de contacto para poder llegar, que eso nosotros como periodistas del interior, tomando en cuenta eso que sucedía con las sesiones de los consejos de ministros en distintos puntos del país, con lo que sucedió ahora con esta conferencia, bueno, destacar que, bueno, se tiene en cuenta el interior, que ese es uno de los temas que creo que es fundamental. Nosotros recién concurríamos a un evento que hubo, lamentablemente, un siniestro de tránsito, y hablamos con otros colegas, y yo le comentaba, mira, ahora voy a salir en un programa a hablar del tema, de los medios y demás, ¿no? Y a veces uno contempla que un medio de prensa es de una forma o de otra, pero a veces en el interior el funcionamiento es totalmente distinto. Sí. Quizás, bueno, el funcionamiento que tienen ustedes en la radio ahí en Montevideo es de una manera, quizás hay una persona que se dedica a una cosa, otra a otra, ¿eh? A veces los medios del interior son muy poquitas personas que hacen todo. Sí. Entonces, por ejemplo, se puede llegar a complicar. En la ley de medios hay ciertos requisitos, sobre todo para canales de televisión por aire del interior y demás, que hay que cumplir, y que a veces no sé si son tan fáciles de cumplir por parte de las empresas, que a veces son unipersonales, ¿no? Claro, claro, sí. Mirá que también, no digo para no hablar del tema ahora, ¿no? Porque vamos a hablar de eso justamente, pero hay mucha fantasía que nos queda de otros tiempos de lo que eran los medios acá en Montevideo. Han cambiado tremendamente, pero de eso no se habla. Puede ser para otro momento. ¿Cuáles serían esas cosas que vos ves que pueden ser más difíciles para los medios del interior que están planteadas en la ley de medios? No, por ejemplo, a ver, yo creo que hay un tema que es importante, y digo, no, que no se me vaya a malinterpretar, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es muy importante. Es muy importante porque creo que eso, bueno, da prácticamente un acceso a todos y demás, pero ya sería complicado instrumentarlo quizás en algunos medios del interior. No digo los canales de cable como en el caso nuestro, porque no estamos comprendidos dentro de la ley en la obligatoriedad de tener una persona que haga lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero imagínate que eso se generalice en todos los medios. Está buenísimo y creo que corresponde por el hecho de la inclusión y de que ahora no sé si va a haber tantas personas que puedan que hagan lenguaje de señas, que puedan estar en todos los medios. A veces temas que se ponen en una ley y que son importantes, pero no sé si al momento de aplicarlos en todos los lugares va a estar la posibilidad de que eso se aplique, ¿no? El tema costos, además, complica mucho ahí. El tema costos y demás, exacto, ¿no? Pero digo, que no se vaya a malinterpretar el tema, no, creo que está perfecto que esté eso. Pero te lo pongo como uno de los ejemplos que a veces quizás en grandes medios se pueda aplicar, ¿no? Pero en lugares más pequeños no sé si se puede aplicar. Después claro. Hay otros temas técnicos de la ley que creo que en general sí se pueden aplicar. Y hay un tema que siempre está ahí, que nosotros desde el interior lo hemos abordado y creo que no ha habido una respuesta clara. Creo que en el proyecto de ley de medios anterior estaba, ahora bueno no lo vi tan claro, pero creo que me parece que puede ser un punto a abordar, que es el tema de la publicidad estatal, ¿no? Bueno, yo te iba, cuando vos decías lo del lenguaje inclusivo y poder incluir a alguien que haga lengua de señas para que todos puedan entender, y decíamos el tema costos, bueno, uno de los puntos de la relación entre el Estado y los medios es el de la publicidad. Claro. Que no es parejo, ni mucho menos, está muy lejos, ¿no? Hay medios que reciben mucho y medios que no reciben nada. Ahí está un tema, ¿no? Y bueno, y ahí está un poco lo que hablábamos recién, que los medios del interior, en ese sentido, dependemos de las intendencias, ¿no? Claro. Entonces ahí ese es el vínculo que hay, y en ese sentido, bueno, yo creo que todas las intendencias entienden y valoran el papel que juegan los medios de comunicación de sus departamentos y los apoyan. O sea, no tengo datos de departamentos que quizás no reciban algún tipo de apoyo los medios de parte de la intendencia. Creo que es algo que se da. Seguramente, bueno, habrá alguna situación en algún departamento, pero yo la desconozco. Pero creo que es un poco la base de esa publicidad estatal que tanto se reclama en el interior. Bueno, hoy en día la dan solo las intendencias y quizás algunos medios que han logrado algún contacto con agencias de publicidad de Montevideo y demás que, bueno, que puedan llegar a tener algo. Nosotros, por ejemplo, también hay una agencia que trabaja con el interior, que a veces nos da alguna pauta publicitaria, pero no algo que llegue directamente desde los entes del Estado, por ejemplo, ¿no? Que sí vemos que pautan en la capital. Entonces, bueno, a veces esa distribución de la publicidad estatal y demás es otro de los temas que siempre tratamos de digamos, más que nada de los organismos del Estado, del Poder Ejecutivo, porque quiero sacar de este tema las intendencias que realmente sí, en todos lados son las que pautan con los medios de comunicación. Es local. Evidente, sí, claro. Y es parejo eso en el país. El tema de los medios públicos, que vos hace un momentito mencionabas, en estos días ha estado muy sobre la mesa el SECAN, el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, que el otro día decíamos, no es algo de lo que hablemos normalmente, conocemos poco y nada, o sea, como que no está en el manejo. Bueno, está bien, es de los públicos, pero estamos hablando de los medios, y yo creo que estaría bueno, tanto que se habla de integración en todos estos tiempos, integrar estos temas también para nosotros, ¿no? Claro, sí. Y bueno, a ver, también hablando desde el interior, ¿cómo se integran esos medios al interior, no? Sí. Ese es un tema que también quizás tenga que estar sobre la mesa. Yo el otro día escuchaba a quien estará a cargo, ¿no?, de los medios, sí, públicos en un programa de televisión, y bueno, se polemizaba sobre un comunicado que hubo y donde se hablaba, bueno, de que una persona puntualmente a cargo de la parte periodística iba a ser la que de alguna forma, bueno, iba a estar viendo lo que se publicaba y demás, ¿no? Y por allí se generaba una polémica. Y después, bueno, él explicaba que en realidad lo que buscaba era hacer como hacían en otros países, ¿no? Que ese chequeo de la información antes de que se publique no se haga a través de las autoridades que fueron designadas y que se designan de forma política. Que sea chequeado por, bueno, alguien que, bueno, lo mire estrictamente desde el punto de vista periodístico. Entonces, bueno, ese tipo de cosas quizás sean una buena señal. No digo que antes no se hiciera, porque en realidad no puedo hablar de algo que desconozco. O sea, yo no... Por ejemplo, TNU, no sé cómo se manejaba TNU en lo que era la generación del informativo y demás, ¿no? Entonces no puedo opinar sobre eso. Simplemente comento que vi esa nota y eso me llamaba la atención. Sí. Que incluso otros colegas cuestionaron que se pusiera solo a una persona, que como una persona iba a estar supervisando todo, no podía depender todo de una persona. Pero después se explicó que era en realidad, bueno, quienes están a cargo, que estén a cargo en ese momento del equipo periodístico. Entonces, bueno, por ahí habría que ver, ¿no? Después cuando se ponga en la práctica, si eso funciona. Nosotros mañana justamente vamos a entrevistar en este mismo ciclo de que estás participando a Gerardo Sotelo, que es el que va a estar a cargo, que está a cargo del SECAN. Bueno, yo el otro día escuchaba una entrevista que él hacía, y bueno, y realmente me quedó con esa sensación. Capaz que está bueno que él pueda ahondar en explicar cómo va a ser eso, y él lo que decía era que lo iba a replicar de experiencias que había tenido, que veía en otros países, que se había preocupado de ver, bueno, cómo manejaban los medios públicos otros países, ¿no? Y yo creo que los medios públicos tienen que estar a la par de los demás medios. O sea, un medio público tiene que ser un medio más, como, no sé, por ejemplo, en la salud, como hoy en día hay prestadores de salud públicos y privados, ¿no? ACE es un prestador de salud público y los demás son prestadores privados, pero ACE tiene los mismos servicios, tiene que las mutualistas, ¿no? Digo, habrá alguna diferencia, pero lo pongo como ejemplo. Creo que los medios públicos tienen que ser igual, tienen que tener, la misma calidad que tienen los otros medios privados. Entonces también van a ser atractivos para la publicidad y demás. Creo que se tiene que cambiar aquello de decir, los medios públicos están solamente para darle para adelante al gobierno de turno, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. Me parece que estaría bueno que haya un cambio en la percepción que a veces yo entiendo que se pueda llegar a tener por parte de la población de eso, ¿no? De que eso significa un medio público. Me parece a mí, digo, con todo respeto, ese tendría que ser el principal cambio que se tendría que generar, ¿no? Que sea un medio más. Bueno, pertenece al Estado, fenómeno. Pero que sea un medio que esté a la par de las otras propuestas que hay, porque... Y sí, y que puede ser garantía de ecuanimidad y demás, porque si vos mirás, se habla mucho de la BBC como un ejemplo, ¿no? Claro. Todos sabemos cómo funciona la BBC, y ¿por qué no sabemos cómo funcionan los medios públicos en Uruguay? No estoy cuestionando ni a uno ni a otro, digo, hasta ahora ha sido así. Y exacto, los medios públicos, como vos decías, quedan medio para atrás, y claro, se le hace campo orégano a los medios privados. Digo, a los más grandes, a los que dominan el escenario de la noticia y de la programación, los programas de entretenimiento, el Encare. En vez de compararnos con el medio público, nos comparamos con el canal tal o con el diario cual. Exacto, exacto. Un poco por ahí creo que iba mi reflexión, claro, ¿no? Y creo que es importante eso. Que el canal que TNU está en alta definición. Digo, nosotros somos sí, un canal chiquitito de del interior, de una localidad como es Libertad, y hace años que emitimos en alta definición. Y creo que, por ejemplo, TNU no emitía en alta definición, entonces... Pero además parece, por lo que estuve viendo, que tenían todo para hacerlo, pero no se terminó el proceso. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? Y sí, con sí, todo respeto, no es cuestionar nada, es a veces, poner puntos arriba de la mesa de lo que uno ve, y decir, bueno, qué raro que no se pueda hacer, ¿no? A veces va un poco por ahí, creo, la importancia de darle valor a las cosas, y más hoy, ¿no? Más hoy, sí, en momentos donde se exige información de calidad, se exigen todas las campanas, se exigen que haya objetividad, porque también lo impone el hecho de las redes sociales, el hecho de que exista ese otro ámbito que son las redes sociales, donde a veces hay, ¿no?, tanta desinformación. Bueno, se exige que los medios que... más tradicionales se preocupen de brindar información de calidad para a veces contrarrestar eso que genera muchas veces hasta confusión en la gente, ¿no? Es verdad, es verdad. Todo pinta como que recién empezamos con esto nuevamente, ¿no? Con esta temática. Por eso nos gustaría más adelante volver a conversar, Fernando. Por supuesto, María de los Ángeles, yo estoy siempre a la orden y siempre es un placer contactarnos con ustedes, y bueno, el saludo a toda la gente de la radio por ahí, que tengo muchos conocidos, ¿cómo no? Y bueno, el saludo para todos, y bueno, estamos en contacto y a la orden por acá. Una preguntita al periodista de información local. ¿El tema del transporte allí se está manejando con normalidad ya? El tema del transporte, bueno, están comenzando más frecuencias. Hasta hace unas semanas, bueno, se manejaba la modalidad de los feriados, así es como sí, manejaban los turnos. Bueno, al comenzar ahora más actividad, se va liberando un poco más, pero va siendo paulatino, ¿no? Nosotros conversábamos con uno de los gerentes de una de las empresas que es Metropolitana de acá, que llega desde Montevideo hasta toda esta zona, uh-huh, y bueno, es así como han ido de alguna forma retomando la actividad, tomando todas las medidas. Bien. Y demás, pero todavía no están a pleno todos los turnos como era antes, ¿no? Se manejaba básicamente con la modalidad de los feriados, hacer de cuenta los horarios como si fuera un feriado, claro, para, bueno, y la gente, bueno, se fue acostumbrando de alguna forma, ¿no?, a esos horarios, claro, al no haber clases, sí, bueno, también eso cambió. Al haber comenzado algunas escuelas rurales que están en el eje de la Ruta 1, bueno, algunas empresas de ómnibus aumentaron ciertas frecuencias para también adaptarse a esos horarios, pero no mucho más cambio que eso. Bien, bien. ¿Y el ambiente en la calle, la gente se cuida? ¿Cómo los ves? Nosotros acá la verdad que estamos sorprendidos porque se daba, y hablo propiamente de Libertad, que es donde nosotros estamos en el día a día, se daba que cuando recién comenzó el tema de la emergencia, de las recomendaciones, no no veíamos muy poca gente en la calle, pero la gente, sí, bueno, la que se veía no llevaba los barbijos, no tomaba medidas. Luego de lo que fue un caso que tuvimos acá positivo, ahí sí. Yo te diría que hoy el 95% de la gente que ves en la calle lleva su tapabocas, cumple todas las medidas. En ese sentido, creo que se ha acatado las recomendaciones. Y bueno, y por ahí también creo que ha pasado de que se ha mantenido con pocos casos, ¿no? Ahora en las últimas horas se confirmaron dos casos aquí en la Ciudad de Libertad de COVID-19 positivo. Pero fueron casos puntuales, dos personas que estaban esperando para ser operados, que estaban en una lista de espera así para recibir una cirugía. Les hacen un análisis previo para de rutina nomás. De rutina, y les da positivo. Dentro de esos análisis en el nuevo protocolo, para antes de operarse, estaba el hisopado y les da positivo. Claro. Algo que la verdad que sorprendió a todos, porque acá incluso ya las oficinas de la intendencia, los comercios están funcionando con normalidad y se da esta situación. Bueno, pero fue como un impacto menor, digamos, porque eran personas que estaban en sus hogares, que no habían andado en ámbitos con mucha gente y demás. Entonces, bueno, como que fue más sencillo esa cuarentena y ese control epidemiológico. Bien. Bueno, nuevamente, Marrero, un saludo, muchas gracias por darnos este tiempo. Gracias a ustedes y a la orden por acá, como siempre.